tiene sentido si mis ojos no han visto la luz? ¿Cómo dejarte? Todo el tiempo enseñándome que la vida hay que entregarla, que lo poco que yo tenga no vale nada si solo pienso en mí. Ando al revés, protesto por todo y nada sale bien. No veo la luz que gira a mi alrededor. Te siento pero soy sordo a tu voz. Y no está bien, y no está bien que tú me ames y yo te deje. No no tiene sentido si mis ojos no han visto la luz. ¿Cómo dejarte? Alejándome de ti, de un proyecto que me asusta. Si las sombras me acobardan, ¿cómo he de vivir? Huyendo siempre así. Mas tú llenas mi interior, penetras en mi alma, me riñes sin temor. Crece la luz en torno a mi dolor, me haces hombre nuevo, agarro tu ilusión. Te seguiré a donde vayas hasta alcanzarte. No tiene sentido si mis ojos no han visto la luz. ¿Cómo dejar?